antes de tocar, que sus lindas melodías me hacen recordar. Guitarra chichera, no dejes de tocar, lindas melodías me hacen recordar. A la que se fue, por otro me dejó, me quedé solito con este andobón. A la que se fue, por otro me dejó, me quedé solito con este andobón. Guitarra chichera, no dejes de tocar, tus lindas melodías me hacen recordar. A la que se fue, por otro me dejó, me quedé solito con este gran dolor. A la que se fue, por otro me dejó, me quedé solito con este gran dolor. Guitarra chichera, sabes de mis penas, sigo yo sufriendo.